Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión, la número 67 de Con Otros Ojos, en este martes 26 de abril, que ya se está despidiendo para dar paso al miércoles. Un miércoles con cierta carga simbólica. Se cumple ni más ni menos que 6 meses del fallecimiento de Néstor Kirchner. Hay programado un acto en el Parque Lezama. Y seguramente habrá muchas réplicas en distintos puntos del país. En un año fuertísimo en lo que se refiere a la cuestión electoral. En un año en el que se escuchan decir muchas cosas, muchas barbaridades entre ellas. Como la que dijo el ex jefe de gabinete Alberto Fernández refiriéndose al fallecimiento de Néstor Kirchner, diciendo que había sido el gran, digamos, punto de inflexión que había catapultado hacia adelante las chances de Cristina para ser reelecta presidenta. Una situación que uno no puede escapar a pensar, a rechazar, digamos, el hecho de que todo este tipo de situaciones generan conmociones, emociones, sentimientos muy fuertes en la población, pero quizás el hecho de hacer público semejante cuestión, viniendo justamente de una persona que participó tanto del gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina, que se fue en el medio de una batalla, quizás la batalla la más grande que tuvo que dar Cristina durante su gobierno, que fue el conflicto con el campo. Y un político sobre el cual pesan bastantes dudas respecto a su no filiación política, pero sí en cuanto a los intereses a los cuales puede llegar a responder. Desde algunos sectores se lo acusa como un político que responde a los intereses del grupo Clarín. Sea verdad o sea mentira, me parece que Alberto Fernández debería cuidarse un poco más respecto a este tipo de manifestaciones. Porque quizás, si lo dice otra persona, puede llegar a sonar... O sea, a ver, todas las frases siempre, depende de quién las diga, para sonar de una manera, pueden sonar de otra. En este caso, creo que esta frase en boca de Alberto Fernández es desafortunada, es realmente desgraciada esa frase. Porque además le quita mérito a todo lo que venía haciendo Cristina Fernández en el último año. Y es fácil de refutar también. Porque si bien es verdad que el fallecimiento de Néstor Kirchner generó una convulsión muy fuerte, se vieron millones de personas volcadas en Plaza de Mayo durante 2 o 3 días manifestando su adhesión, manifestando su apoyo al proyecto que inició Néstor Kirchner en el 2003 y continuó después Cristina Fernández. Si bien es cierto que se vio esa imagen, también es cierto que un par de meses antes, en julio, creo yo, durante un precoloquio de ideas que se realizó en Rosario, Ernesto Fidanza, que es un consultor bien ubicado en las antípodas del kirchnerismo, el único que vaticinó el triunfo de Narváez en la provincia de Buenos Aires en el 2009, bueno, Ernesto Fidanza presentó una encuesta con los números que ninguno de los empresarios allí presentes justamente querían que le fueran a enrostrar en ese precoloquio idea. Y daba que la imagen de Cristina había levantado muchísimo desde diciembre del 2009 a junio de 2010. Una levantada de una imagen de que no llegaba a los 10 puntos en diciembre, ya había remontado y había superado los 20 puntos a mitad de ese año. Y se veía además una fortaleza muy grande en un gobierno que, después de la 125, ganó todas las batallas que se propuso, aún aquellas después de diciembre del 2009, con un Congreso prácticamente en contra. Sin embargo, salió adelante y esa fortaleza no se puede negar. Y no se puede quitarle mérito y menospreciar como para decir entonces que si hoy Cristina está en las encuestas donde está, es mérito de que su marido falleció en octubre del año pasado. Bueno, les quiero dar las buenas noches a Mariana Prado y a Rocío Galván. Hoy estamos el equipo completo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de dar paso a alguno de los temas que traen, no sé si quieren decir algo, agregar algo a esto que yo introduje. Sí, a mí me parece que se puede hablar de que la muerte de Néstor Kirchner lo que hizo fue recordar aquellos cambios estructurales que se hicieron a partir de 2003 y que mucha gente, al recordar y al verlo en imágenes nuevamente, al escuchar que aquello mismo que había dicho en 2003 sí. Lo sostenía en 2008 en el medio del conflicto en el contra el campo o con el campo, digamos, este sostenimiento del discurso de alguna manera y las justificaciones que fue dando, por ejemplo, respecto de la renovación de la licencia para multicanal, digamos, cuando él justifica por qué lo hizo en ese momento y por qué ahora se venía la ley de medios y el cambiar, que no era un cambio de posición, sino que era una estrategia política, argumenta los motivos. Me parece que lo que ha hecho la muerte de Néstor Kirchner es permitir que volviéramos a un montón de imágenes que ya teníamos olvidadas. A mí la que más me queda es la de dándole la orden de bajar el cuadro de Videla al jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces a mí, digo, todas esas imágenes se nos volvieron, de repente se nos pusieron a todos en la cabeza. Claro. Y lo que hizo fue reforzar el proyecto, no a Cristina Kirchner como tal. Claro. Cristina Kirchner, como vos decías, ya venía. Era un fenómeno previo a la muerte de Kirchner. Exactamente, y ya venía su imagen fortaleciéndose. Y cuando muere Néstor Kirchner, semanas antes, tenía o cuando deja el mando, Néstor Kirchner tiene una imagen positiva mayor a la que a la que tenía cuando asumió o en cualquier otro momento. Y cuando poco antes de morir también tenía una imagen positiva muy alta. Uh-huh. Entonces cerrar todo o poner todo en un motivo tan chiquito como decir que es lo que lleva a Cristina al triunfo, me parece que hay muchas otras variables que llevan a que hoy hasta Cobos haya tenido que reconocer la semana pasada que no hay quien le gane a Cristina Kirchner. Y además, o sea, haya renunciado a su candidato, y a están su idea hablando de todo ser de 2015. El único que habla de 2011 es Alfonsín todavía. Exacto. Dualde. Pero ya habla más del proyecto a 2015. Están todos pensando en el proyecto a 2015. Sí, la posibilidad de restar ahora para que el kirchnerismo llegue más debilitado dentro de en la elección posterior a esta que viene en octubre. Pero ni siquiera están, o sea, yo la sensación que tengo es que ni siquiera están peleando por el segundo lugar ahora. Dieron por vencida esta disputa y van a ver qué es lo que va a pasar después. Y la gente quiere proyectos. Bueno, lo habíamos hablado justo antes de que yo viajara, que teníamos ganas de escuchar era proyectos, propuestas de un lado y del otro, tanto del gobierno como de la oposición. Tal cual. Propuestas. De gobierno lo único que sabíamos era un plan de gobierno, que era el que venía mostrando hasta ahora, pero tampoco se escuchaba ninguna propuesta. De la oposición seguimos sin escuchar ninguna propuesta en absoluto y tampoco tiene gestión de gobierno como para mostrarnos. Me parece que tiene que ver un poco con eso, con que cerrar tanto la discusión a la muerte de Néstor Kirchner es una manera muy chiquita de ver la vida política del país, que donde hay muchas más variables que se entremezclan, muchas más cuestiones mucho más fuertes que la muerte de Néstor Kirchner, que me parece que lo único que hizo fue eso, fue reforzar, recordarnos qué era lo que había, qué era lo que pasaba en 2001, 2002 y qué sí. es lo que empezó a cambiar a partir de 2003. Yo recuerdo también un poco el temor, no, tal vez no sea la palabra esa, ¿no? Pero la apreciación de la gente por el modelo, digamos, sí. el temor a perder algo, ¿no? Sí. Y vos te acordaste de la foto de Kirchner bajando los cuadros de los militares. Yo me acuerdo de la foto de Kirchner con los cascos de los obreros de la construcción, de los sí. cascos de los obreros de la construcción sobre el ataúd. Esa fue la imagen que a mí me impactó más. Este temor a lo perdido digamos que este modelo se encarne en la figura de Cristina Kirchner no tiene nada que ver con con la muerte de Néstor. Tiene que ver con una cuestión de que Cristina había demostrado que podía ser la continuidad del modelo instalado en el 2003. De gestión, además. De gestión, y, sí. Y otra cosa que me parece es que también tiene que ver con una intencionalidad decir esto, con la intencionalidad de volver a reducir en una persona al modelo. Entonces, si claro. mañana no tenemos ni a Néstor ni a Cristina, ¿quién sigue este modelo? Exacto. Se preguntarán quiénes están de acuerdo con este modelo. Pero incluso tu preocupación 2015 también es una preocupación claro. en el seno del kirchnerismo, porque en el kirchnerismo también saben que después Cristina... La renovación. Bueno, no pero, hay candidato. Pero es tan así de que Alberto Fernández lo diga esto, sí. diga esto de Cristina, me parece que tiene esa intencionalidad, la intencionalidad de instalar en la sociedad que después de Cristina no hay candidato. ¿Y es tan así que después de Cristina no hay candidato? Bueno, Fernández lo quiere instalar por el armado que está... Claro, bueno, pero... Por el que está atrás él. Pero está, estamos viendo un montón de figuras jóvenes, de chicos jóvenes que están empezando... Hay jóvenes que están haciendo sus primeras armas en los últimos años y de este gobierno. Y que da gusto escucharlos, realmente. Que van a continuar en los próximos 4 años. Y en los próximos 4 años, justamente creo que habrá un ingreso cada vez mayor de jóvenes a la función pública, pero además... Hay otros que más allá de las ideas, sí. digo, da gusto escucharlos por la cultura que tienen, más allá de las ideas. Exactamente. Uh-huh. Por lo que saben. Y además, tenés funcionarios que ya vienen con una cantidad de años gestionando también. Muy importante como para continuar. Quizás algunos de mayor edad, como algunos ministros, otros ministros más jóvenes. Está el caso de... Aval Medina, Aval uno Medina. De los que incluso suena ahora como vice. Posible, digamos, compañero de fórmula de Cristina. Hay cuadros que vienen con ya una carga de años encima y me parece que se pueden llegar a presentar como alternativa de acá al 2015. Me parece muy bien que nadie salga a hablar ahora porque para el 2015 falta y primero hay que llegar a octubre de 2011. Tal cual. Y después ya vendrá el momento de hablar de 2015. Uh-huh. Pero tampoco hay que cerrar todo a la figura de Cristina. No, ¿no? Yo creo que no. Entrar y además en ya el lo juego dijo ella que quieren también. Instalar. Ella ya lo dijo y por suerte está mostrando esa, digamos, claro. ese objetivo de refrescar y de chicos, empezar sí, a claro. generar espacios para que en 2015 no haya que pensar entre... dos candidatos que son por ahí personas que no cuajan demasiado sí. en la sociedad. Y qué uh-huh. bueno ver además discutiendo o hablando gente joven, ¿no? Porque siempre vemos las mismas figuras políticas sí. en todos los partidos políticos. Todas las fuerzas políticas vemos siempre a los mismos. Qué bueno empezar a ver caras nuevas que no conocíamos, que no sabíamos y que tienen historia, o sea, que tienen no gestión tal vez. Pero gestión pero privada. Pero se empieza, ¿no? O sea, pero aparte de gestión en el sector privado claro. y también da experiencia. Pero fíjate vos qué paradoja, ¿no? La mayoría de las fuerzas políticas quieren mostrarse como la renovación. Sí. Como ¿no? el PRO se muestra como una fuerza nueva, una fuerza que no tiene las manías, digamos, de los políticos de otras fuerzas. En el radicalismo se intenta mostrar lo mismo. En todos lados se intenta mostrar el cambio, cambio, cambio. Cuando aparece una fuerza como el kirchnerismo, donde realmente muestra... No en el discurso, sino en los actos, porque muestran actores verdaderos, claro. actores jóvenes que empiezan a tomar posiciones. Enseguida viene un rechazo de cierto arco sí. conservador, tanto político, empresario como mediático, que al fin y al cabo no quieren que exista ninguna renovación. Lo que uh-huh. quieren es seguir perpetuando un modelo que ya hemos visto a dónde nos llevó a fines del siglo pasado. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Vos, Rocío, querías agregar algo? Justo que hablabas de ese tema, se me ocurrió agregar que este tema del decreto 441 y el ingreso de directores del Estado a las empresas privadas puede ser una buena forma también de que estos dirigentes jóvenes se introduzcan en la gestión o empiecen a empaparse de lo que es la gestión estatal, de lo que son las conversaciones con los dirigentes de las empresas privadas. Por ejemplo, Axel Kicillof, que es uno de los hombres que más está sonando ahora, que fue totalmente rechazado por considerarlo un buen académico, pero no un hombre de gestión. Claro. Que no se puede comparar con Aldo Ferrer, se decía en el mundo de empresarial. Pero que es una buena oportunidad para un hombre que tiene, digamos, unos diplomas excelentes, que pueda comprobar y pueda demostrar que es, también puede ser un buen hombre de gestión, un uh-huh. hombre de Estado. Así es. Bueno, entonces mañana se cumplen 6 meses del fallecimiento de Néstor Kirchner y me quedaba por agregar que lo que a mí me parece también que sucedió ese 27 de octubre y también el 28 y 29 de los días que le siguieron en la Plaza de Mayo, más allá de esas chicanas de si organizó Fuerza Brota, si la Cámpora hacía dar vuelta a la gente 20 veces por la Casa Rosada para que parezca que había más, lo que se vio es que se hizo visible aquello que hasta ese momento era invisible, porque parecía que todo el país estaba en contra de los que estaban gobernando. Uh-huh. Y lo que se vio en la Plaza de Mayo fue otra cosa, fue que se hizo visible justamente cuál era lo que verdaderamente estaba pasándole a la gente por la cabeza respecto a el modelo que venía transitando desde algunos años atrás. Además, la convocatoria fue totalmente espontánea. Ni hablar. El horario, el lugar y la gente que iba convocando fue totalmente espontáneo. Sí, sí, sí. Y los que estábamos en la plaza, que yo me acuerdo que participé, digamos, no podías identificar ni banderas políticas, porque esté mal, sino la Cámpora era la única que se podía distinguir. Pero el resto eran familias y mucha juventud. Exactamente. O sea, fue totalmente espontáneo. Bueno, vamos a la apertura comercial de este programa. Jorge Aguayo en Operación Técnica y luego volvemos. Auspician con otros ojos. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Yo necesitaba un crédito bancario para mi negocio, pero pensaba que era imposible. Entonces me enteré de Provincia Microempresas. Solo tuve que presentar el DNI y acreditar un año de antigüedad en mi actividad. Así de fácil. Y ahora, gracias a Banco Provincia, cuento con un crédito para crecer. Ingresá a provinciamicroempresas.com o llámanos al 0800-777-7663. ¿Vos creés en tu negocio? Nosotros creemos en vos. Provincia Microempresas, una empresa del Banco Provincia. Provincia Microempresas, Sociedad Anónima, San Martín, 108, piso 14, CABA, CUIT 33711-08619. Aprobación sujeta a evaluación crediticia por parte del Ejecutivo Comercial de la empresa. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Prado, estuviste en Venezuela. Estuve en Venezuela, exactamente. Estuve también viendo ahí un poco, hablando con la gente y viendo un poco de televisión y viendo qué es lo que está pasando. Claro, no debe ser fácil en un par de semanas, digamos. No, es muy difícil. Comprender la complejidad justamente de lo que sucede en Venezuela, teniendo entendido que, imagínense, por ejemplo, si viniera un extranjero a Argentina solamente un par de semanas y agarrar un par de diarios, mirar a la tele, hablar con personas de un lugar, de otro barrio, sí, de otra zona, de, sí, no sé, un mozo. Sobre todo cuando uno, claro, va a lugares turísticos. También. En lugares turísticos, sobre todo el estado de Nueva Esparta, que es donde estuve yo, uh-huh, es uno de los dos estados opositores al régimen chavista. Entonces es muy difícil encontrar a alguien. Como ir a San Luis, en Argentina. Claro, claro. Es muy difícil encontrar a alguien mesurado en que no se vaya ni para un lado ni para el otro, que pueda más o menos hacer una evaluación bastante interesante. A mí lo que me llamó la atención, o lo que vi esta vez, En este caso, a través de DirecTV, habían anulado los canales oficiales. O sea, solamente el turista podía ver los canales antichavistas y opositores. Primero vi una en algunos canales una desmesurada modo de referirse a Chávez, desmesurado en cuanto a lo despreciativo, claro. ¿No? Como estas cosas que se vieron sobre Evo Morales. Evo Morales, sí, ejemplo, no, no a tal extremo, pero el impresentable este, cosas que tratarlo de este, no veía, tratarlo ¿no? de, ¿no? La investidura. Como dijo Macri aquella vez que hizo un reportaje televisivo. Sí, esta señora. Sí. Bueno, en ese estilo de Macri, ¿no? Como queriendo ser con altura, pero no dejaba de ser una cosa tan despreciativa, claro. Y tan molesta al oído. Porque uno puede decir que no está de acuerdo con otra persona, pero no necesita por eso denigrarlo al otro. Claro. La verdad que esa señal opositora, que es toda de noticias, es terrible. Es molesto verla, por más que uno esté por ahí de acuerdo con algunas cosas que están planteando. Yo pensé que todos, como decían acá, que todos esos canales estaban prohibidos, que no había libertad de expresión. El turista lo único que puede ver es oposición. El turista no tiene, al revés, tiene prohibidos, porque la señal que teníamos nosotros tenía prohibidos a Telesur y a Venezolana de Televisión. Uh-huh. O sea que no podíamos ver canales oficialistas. En el hotel. Claro. Teníamos solamente un canal que es Venevisión, que está como en el medio, que intenta ser como equilibrado para un lado y para el otro. Cuenta lo bueno, cuenta lo malo también, ¿no? Como que. O sea, estabas como los adherentes los a Cablevisión. Claro. No tenía tenía C5N y claro. Después todo oposición. Canal 13 y nada. No, más. No, porque estaba Venevisión, que estaba. Pero Globovisión particularmente es una señal sumamente opositora y bastante difícil de sacar algo en concreto. Es muy difícil poder sacar una noticia porque hay tanta opinión, pero tanta opinión es todo. No informativo. No informan ni al turista ni a la gente. Es claramente para la gente de ahí. Para sacarse las ganas. Sí, es como están como muy enojados. Claro. Están como muy enojados. Algo que también se nota acá, ¿no? Sí. Como que el que está en contra está muy enojado. Sí. Está crispado. Claro, la crispación viene del otro lado, no tanto de a lo que ellos acusan. Y otra cosa, digamos, en esta cuestión de los medios que había ahí, algo que hace Chávez, que lo que tiene Chávez es, me parece, mucha más picardía que muchos otros presidentes. Les juega de igual a igual este juego. También en discursos. Se mete en el lodo. Sí, y además también, ¿no? Como que los desprecia a la oposición y la trata. Porque tiene un programa, él tiene un programa que se llama Lo Chávez. Sí, a lo presidente. A lo presidente. Y él, la oposición tiene a lo ciudadano. Pero en la radio sí, podías escuchar las radios. Sí, en realidad no tenía radio, así que no, pero miraba las señales de cable. Pero lo que hacía Chávez, con una picardía bastante interesante, era poner todos los días cadena nacional, un acto con cadena nacional a las 8 de la noche. Claro. El horario que Globovisión tiene el noticiero. ¿Y eso lo tienen que cumplir? ¿Lo cumplen? Lo tienen que cumplir porque es obligación. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para burlar ellos, porque es como un juego todo el tiempo de quién burla más al otro. Sí, sí, sí. Para burlarlo a Chávez, en este que no pueden evitarlo, seguían transmitiendo por internet el noticiero. Entonces, ¿Y lo avisaban por la pantalla? No, cuando terminaba la cadena decía, bueno, para los que nos estuvieron siguiendo por internet, para los que no nos estuvieron siguiendo por internet, les cuento lo que nosotros íbamos diciendo mientras este hablaba en la plaza. ¿Este decían? Claro, sí, sí, de este lo trataban. Entonces, ¿cómo están todo el tiempo jugando a ver quién es el que le gana el terreno al otro? Claro. Como si todavía los medios de comunicación fueran ese poder, ese cuarto poder. Y lo tienen, tan lo fuerte, tienen. Y esta cuestión que nos hacen creer acá que en Venezuela no se puede hablar en contra de Chávez, el tiempo que yo estuve ahí, había mínimo cinco o seis manifestaciones en Caracas en contra del gobierno. Incluso los enfermeros estaban cosiendo la boca. Son grupos muy reducidos, son grupos de 5, de 10. No, se cosían la boca porque... No, digo, si hubo muertos en las manifestaciones. No. Se cosían la boca. Como, también se dice que hay una fuerte represión. No, de hecho, el 12, no me acuerdo, el 11 de abril se cumplía el aniversario de cuando Chávez vuelve al poder. Y cuando la gente salió a la calle y murieron un montón de personas en defensa de Chávez y del sistema, digamos, y se conmemoraba, bueno, obviamente la oposición estaba conmemorando la masacre de Caracas y todo lo que era el oficialismo festejaba el Día de las Fuerzas Armadas, estaba haciendo como una conmemoración a todos los que habían dado su vida porque siguiera el sistema de Chávez y chavista y no volviera a lo anterior. Y las manifestaciones, la multitud en Caracas, que según uno veía era impresionante, la cantidad de gente ese día que había con remeras rojas en Caracas en el acto oficialista era... los actos opositores uno veía que intentaban mostrar que había gente, pero... Ahí era verlo a cuadras y cuadras y cuadras y realmente tiene una convocatoria, Chávez. Uh-huh. Pero hay una realidad. Bueno, yo fui hablando con diferentes personas. Una señora que conocí que estaba con sus hijos, trabajaba para el Estado, una contadora que trabajaba para el Estado, y tenía como una mirada bastante interesante porque lo que ella decía era lo que está pasando acá es que se le está dando a los que nunca tuvieron nada. Claro. Entonces, mientras los que siempre tuvieron no quieren distribuir, del otro lado están aceptando, claro, esto. O sea, porque, a ver, un remisero, digamos, que me lleva a mí a un paseo, me cuenta que Chávez sacó un decreto por el cual se van a tener que, los que tienen una habitación, no sé, habitan 3 personas la casa y tienen 4 habitaciones, esa habitación se la van a tener que dar a una familia que no tenga casa. Entonces yo pensé, dije, Chávez se volvió loco. Entonces, no le podía decir eso. Entonces le digo, bueno, lo que pasa es que eso es querer instalar el socialismo por ahí en una sociedad capitalista todavía que no está preparada para el socialismo. Bueno, pensando en Cuba, que en Cuba la, ajá, propiedad no es privada, exacto, es del Estado, sí, y uno tiene un hijo más y se va a una casa más grande, sí, y otro con un hijo menos viene a la casa donde no está. Entonces, bueno, intentando entender esto, entonces después me puse a averiguar, investigar un poco más y hablando incluso con esta mujer, averiguo que de verdad ¿cómo podía esto? Ser que de repente aparezca una familia en tu casa, no, si te sobraba una habitación. No, este señor había mandado a traer una sobrina de Caracas para que no que le ocupe esa habitación, para que no le venga una familia, que claro, no sea. Bueno, averiguo, no, el tema fue que en un discurso Chávez, como es él, al estilo de él, dijo, y bueno sería que al que le sobra una habitación se la dé para el que no tiene casa. Los canales opositores o los medios, claro, opositores lo tomaron como que había sacado ya un decreto. Una orden. La gente se lo creyó y se enloqueció. Y le agarró la locura y empezó a traer gente, familiares de otros lugares para que ocupen las habitaciones, bueno, que tienen libres. Es peor que acá, en algunos sentidos. Bueno, también. La psicosis que siembran los medios. Que se genera, es terrible. Y la gente que se lo cree, o sea, ni siquiera van a investigar a ver si es verdad o no es verdad. Claro, claro, claro. No, como no miran lo que es oficialista, no lo miran, no lo escucharon a Chávez decirlo. Entonces no supieron en qué contexto se dijo. Leyeron el diario. Es algo que está acá, por el contrario, en Argentina esa cosa crítica, ¿no? Esa mirada crítica de los medios se está empezando a formar. Desde, sí, un tiempo a esta parte. De cuestionar. Sí, claro, después del 2009, pienso yo. Después de haber tenido el conflicto con el campo en 2008, claro, después de las elecciones legislativas del 2009, me parece que ahí se plantea, de alguna forma, desde el gobierno, la necesidad de ganar la batalla mediática que la estaba, sí, perdiendo claramente. Nos podría haber pasado, sí, a nosotros, ¿no? Si Clarín un día... Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo hablaba con alguna gente que es anti-kirchnerista y les planteaba esta posibilidad y me decían, yo nunca creería que Cristina Kirchner dijo eso. Hay que verlo, digamos, en qué contexto ahora, de país. Hoy seguro en 2008 que no. Tal vez sí lo creían. No. Lo que era tapa de Clarín era la verdad hace muy poquito tiempo. Entonces la gente no va a la fuente a ver qué, claro, qué es lo que se dijo. Si se dice ahí, tiene que ser verdad. Entonces te están teniendo, digamos, estos problemas, y uno después en el fondo piensa, bueno, la verdad, hacete cargo, si no investigás, sí, traete a tu familia mejor, distribuye mejor las viviendas. Es una locura masiva, parece un cuento de García Márquez, o sea, es claro, rarísimo. Sí, pero es hasta parece bizarro. Sí, digamos, ¿no? Totalmente. El absurdo. Pero después algunas cosas en cuanto a la economía que me parecían interesantes, economía y política. Una cuestión política que me llamó mucho la atención, Chávez habla de Néstor y la gente sabe quién es Néstor. No hace falta que, no es lo mismo, Lula es uno solo el que hay. Ajá. Claro. Pero Néstor es muy difícil, no es lo mismo decir Kirchner que decir Néstor. Claro. Él habla de Néstor en sus discursos y la gente aplaude y ovaciona ese nombre como tal, sabiendo de quién se está hablando. Suele nombrarlo. Lo suele bastante. Nombrar. Una de las cosas que yo tomé nota que dijo fue que hablaba de la América del Sur, ¿no? En esta América del Sur, que empieza acá por Caracas, digamos, por lo que es América Central. Uh-huh. Dice, la América del Sur empieza acá y termina allá donde sembramos a Néstor. Más allá de donde sembramos a Néstor. Claro. Entonces, y también habla de Cristina como Cristina. Claro. No les pone el apellido. Sí. Que nosotros decimos Chávez. Si decimos Hugo, no sabemos quién estamos hablando. Ya incluso hicimos un verbo de cualquiera. El chavismo, chavizar, está chavizado, sí, y esas cosas. Tal cual. Y en cuanto a lo que es económico, me pareció interesante el tema que están haciendo con las producciones. O sea, Chávez, justamente iba a decir Chávez. Venezuela es un país que dependió siempre del petróleo, uh-huh, y no produjo nada. Claro. Trajo de afuera, claro, todo. Están intentando revertir esta ecuación y están empezando a producir, que parte de los acuerdos de intercambio de tecnología los tenemos nosotros con Venezuela, tienen que ver con eso. Sí, de acá el INTI exporta planta llave en mano, o sea, exacto, van y ponen la planta para fabricar alimentos, ponen, exacto, la planta para fabricar neumáticos, y se la dejan andando, exacto, instruyen a todos los operarios, a los gerentes de cómo tiene que funcionar, es y llegan ahí. Y bueno, y exportan eso y se paga por eso. Sí, y a cambio de eso por ahí tenemos petróleo nosotros acá, o sí, sea, lo que fuera. Bueno, no, hemos tenido los barcos de gas licuado de petróleo que sí, llegan todos los años de Venezuela diesel, para regasificarlos en Bahía Blanca. Uh-huh. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que... Perdón. Y la decisión también de Chávez de comprarle bonos a la Argentina en un momento, claro, embromadísimo, fue, donde no fue, se conseguía dinero, o sea, de ningún lado. Eso fue el apoyo absoluto que dio Chávez. Y contra lo que se decía, que Chávez está malgastando ganando, el dinero, sí, malgastando el dinero de los venezolanos para ayudar a su amigo Kirchner, pero en realidad sí, no sirve para nada. Después terminó siendo ganancia, claro, Chávez, porque revendió esos bonos a un, sí, precio mayor. Bueno, ahora está todo el tiempo el tema de la plata que le regaló a Uruguay, a Pepe Mujica, dicen ellos, para que haga la planta energética, para, uh-huh, tener mayor energía, ah, y la plata que le gira todo el tiempo a Cuba. Están todo el tiempo cuestionando, claro, eso, como si maneja el país como si fuera su caja propia. Claro, bueno, yo entiendo. Un poco debe ser, porque, uh-huh, Chávez es... es bastante informal en algunas cosas. Pero unas cifras que yo tomé de no fabricar nada, en el sector automotriz, por ejemplo, van este año a fabricar, de fabricación nacional van a vender en el país un 20%, en 2012 un 25% y en 2013 el 50% de fabricación nacional. ¿Qué están empezando? A ensamblar. Porque no tienen fabricación. Claro. Entonces están empezando a ensamblar y después a fabricar. Entonces es interesante este proceso que nosotros lo vivimos hace unos años, cuando empezamos de vuelta, claro, a producir. Lo que pasa es que nosotros sabíamos de qué se claro, trataba. Ellos, claro, exactamente, no tienen nada. Y ahora está empezando el tema de la expropiación de las tierras. ¿Sí? Hay eso mucha, sí que va a traer polémica. Claro. Lo que sucede es que hay mucha, o sea, hay toda una parte de tierras que son para poder sacarle agricultura y ganadería, para poder trabajar la agricultura y ganadería, están importando muchísimas maquinarias agrícolas. Uh-huh. Y lo que pasa es que los tiene una sola persona, claro, un montón de hectáreas. Entonces él lo que les dice, también usando su picardía, tráeme los papeles de la titularidad de la tierra. Pues gente que se apropió de tierras fiscales hace mil, no sé, cientos de... No sé, derecho adquirido, lo que le dice. Claro, entonces dice, bueno, tráeme los papeles de propiedad. No tenés el papel de propiedad, bueno, la tierra es mía. Exactamente. Entonces, te saco a vos y llevo 10 familias que vayan y trabajen la tierra. Uh-huh. Eso es lo que está empezando a pasar ahora. Es, para nuestra concepción es muy difícil de entender, pero hay que pensar que está intentando instalar un Estado socialista. Claro. Que ve, mira, la, o sea, si él ve, pide un hotel 5 estrellas y ve que el hotel 5 estrellas está en un terreno fiscal, claro, lo expropia, listo, y hará una universidad, hará un hospital, no sé, lo que quiera, un hotel que sea cooperativa, porque todo arma cooperativas. Uh-huh. Pero hay que pensarlo desde la concepción de esa sociedad, y que no es lo mismo intentar instalar esto en una sociedad tan capitalista como la nuestra, que hemos llegado a pensar en dolarizar nuestra economía, en algún momento se evaluó esa posibilidad, contra una sociedad distinta, pensada distinta, uh-huh, y todo pensado distinto, ¿no? Perfecto. Bueno, bien, ha sido entonces esta información que nos trajo Mariana Prado de su viaje por Venezuela. Interesante, una mirada diferente, hay muchas miradas seguramente, de un lugar a donde uno va a pasar apenas unas semanas, pero igual creo que de alguna forma es bastante completo y se complementa con todo aquello que uno puede llegar a encontrar por internet, a ver por la televisión, escuchar por ahí. Bien, vamos a un nuevo corte y continuamos aquí con el programa. AM 1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargos, y le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político, de lunes a viernes, de 11 a 13, Radio El Mundo, AM 1070. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ni hegemónicos, ni corporativistas. Periodistas. AM 1070. Radio El Mundo. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Bien, y volvemos nuevamente al panorama local. Panorama local, panorama nacional. En este último tramo del programa, uh-huh, a la cuestión política, de la cual no hemos hablado demasiado, especialmente a lo que se viene de cara a las elecciones de octubre. ¿Y cómo está el asunto, Rocío? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la oposición y los armados que se están dando en la Unión Cívica Radical y en el sector del progresismo, de proyectos... Los armados y los desarmados, ¿no? Armados, porque ya hay más desarmados que armados. Intentos que ya se cayeron. Sí, sí, totalmente. Bueno, el primero de esos intentos que, bueno, se derrumbó es el de Pino. Pino Solana ya reconoció, es un secreto a voces, todavía no está confirmado oficialmente, que va a bajar sí, a la ciudad. Sí, sí, ya lo confirmó. Sí, el 2 de mayo lo va a anunciar en una conferencia de prensa, pero sí, ya está. Pero ya lo dijo él. Lo dijo de que va a bajar la ciudad porque, bueno, obviamente no hay una gran posibilidad en las elecciones nacionales. Entonces, ¿Qué pasa inmediatamente con esta decisión de Lozano? En primer lugar, desplaza al que era el candidato en la ciudad, que era Lozano, su compañero Claudio Lozano, el economista, que obviamente se va a ver relegado. Esto es una, hubo una interna muy fuerte entre ellos, ya hablamos en los dos programas, en el programa anterior a este. Bueno, esta cosa de egos entre políticos, y especialmente por parte de Pino, que nunca quiere ser segundo, nunca pudo ser un soldado de alguna causa, de algún movimiento, siempre quiere ser el protagonista, el primer nombre, claro, de las listas. Entonces él decide bajarse a la ciudad, Lozano va a quedar en, bueno, en un segundo plano, tal vez con una candidatura a diputado o una vicejefatura de gobierno, no se sabe todavía. Porque, bueno, obviamente en la ciudad tiene una mejor performance y tiene muchísimas más chances de mejorar la elección en caso de que se enfrente directamente con Macri o con Michetti o con Larreta, cosa que todavía no está decidida tampoco. Aunque las conversaciones dentro del PRO hablan de que Macri iría por la reelección, el 90% de su entorno le está pidiendo a Macri que no se presente en esta oportunidad a las nacionales y que por lo menos espere un segundo mandato más en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también eso está por verse. El PRO tampoco definió todavía lo que va a hacer. Y primero es zona local, ¿no? Pino desplazando a su compañero, perdón, a su socio, sí. Si fuera Macri a la ciudad, ¿tiene mejor performance que Michetti o que Rodríguez Larreta? O sea, ¿tiene mayores posibilidades? De depende con quién se enfrente. Según las encuestas, ¿no? Las encuestas le dan chances, pero hay que ver también cuánto hay de rigurosidad en esas encuestas, porque no hay una diferencia clara. Por ejemplo, en la ciudad se habla de balotaje todo el tiempo se habla de balotaje. ¿Entre qué fuerzas? Hasta ahora entre el Frente para la Victoria y el PRO. Pero si fuera Pino, ahora, y no se sabe, creo que primero va a tener que medirse a partir de que Pino ahora decidió que va a bajar a la ciudad, a ver qué efecto. ¿A quién le resta? Ojo que hay quienes aseguran o dan por descontado de que le resta al Frente para la Victoria, y yo no estoy tan seguro de si no le resta también al PRO. A partir de ciertos actos y ciertas declaraciones que ha tenido Pino los últimos 6 meses, es mucho más probable que le termine restando al PRO que le termine restando al kirchnerismo. Sí, sí. Por otro lado, también Michetti, como candidata, levanta mucho voto del radicalismo, del socialismo y todo el sector progresista, pero no tiene el respaldo de lo que es la estructura política, que sí tiene Larreta. Larreta, digamos, está muchísimo mejor ubicado desde el plano de gestión y desde el plano político del armado del PRO que Michetti. Así que, bueno, a las claras se ve que Macri iría por la reelección, sobre todo porque no se está pudiendo dar forma a este armado nacional que pretende Dualde, con el que estaba coqueteando con Macri, esta cosa del Frente Nacional, la Confederación de Partidos, que eso quedó medio frío por el momento. Por otro lado, lo que quería remarcar es que Pino tiene una mesa nacional. El Proyecto Sur es un partido nacional y queda desarmado porque se le cae el candidato a presidente. Y hay todos los grupos que están por debajo, las bases, Libres del Sur, MST, PCA, empiezan a criticar esta decisión de Pino, porque se quedan sin candidato a presidente. ¿Qué van a hacer? Lo que ellos van a hacer es, en principio, hasta este momento no había nada decidido. Lo que era, por un lado, o seguir a Pino en el proyecto Pino Capital, en el proyecto a ver qué van a hacer a nivel provincial, o correrse y tratar de buscar un candidato nacional que surja de dentro de estos movimientos, de un diálogo de movimientos, o plegarse al socialismo y en un eventual acuerdo con el GEN. ¿Pero seguirían con Pino en la ciudad o también lo dejarían solo? No está definido, lo dejarían solo a Pino. Está muy enojados. Pino ya perdió con respecto al 2009 el apoyo de todo un sector político que estaba con la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que en ese momento acompañó a Pino Solanas, y en boca de él, que fue presidente en ese momento, dicho hace poco, que Pino realmente tuvo una actitud que está lejos de lo que ellos, digamos, plantean o esperan de un candidato al que van a apoyar. Y se refirió más precisamente al acercamiento de Pino a la sociedad rural argentina, al Expo Agro, claro, y ese tipo de cuestiones. No, me parece que con el ejemplo que vos decías recién, habría que ver a quién le roba votos, sí, Pino. Me parece que, al revés, la situación es que el Frente para la Victoria le ha robado a Pino votos. Con el tema de la juventud y por la inclusión de la juventud y demás, porque Pino Solanas estaba instalándose como el candidato de los jóvenes. Claro. Y sí, me parece que un poco esto que se está empezando a ver del Frente para la Victoria, convocando jóvenes y llamándolos a la gestión y teniendo funcionarios tan jóvenes trabajando, está atrayendo, al revés, le está sacando esos votos que perdió Pino. Me parece que a donde se fueron fue más para el Frente para la Victoria, que volvió a abrirse al progresismo de alguna manera, no cerrarse tanto con el Partido Justicialista como se había cerrado en la elección de 2008. Ahora podríamos llegar a tener la misma compulsa que en el 2007, Filmus y Macri. Claro. Sería muy curioso. Cuando a priori, no sé, hace 6 meses atrás, no se preveía. No, era Filmus contra la. Iba a ser Filmus contra la figura del. Ah, del ya está, vos ya lo. ¿Hablaste con Cristina? Ella te dijo. No, que ¿te llamó Cristina? No. Creo que. Nada, que se hizo la interna para instalar el candidato, me parece. Uh-huh. Una interna abierta. Claro, pero para, más que nada para empezar a instalar el candidato del Frente para la Victoria, de hablar de todos, pero al mismo tiempo claro, ir instalando y dándole fuerza cada vez más a Filmus. La lógica, Kirchner, que antes de morir Kirchner, recuerdo en un discurso, dijo que florezcan 1000 flores, y es lo, o sea, como bajada de línea política. Si hay, tiene que haber 40 candidatos en Capital, que haya 40, y después que, después de toda la campaña, el consenso es un candidato del consenso, y Filmus va a ser el candidato del consenso, porque Tomada y Wood van a tener que... ¿Hablaste con Cristina también? Hablé con Cristina, justo cuando estabas hablando vos. Cosa de mujeres. Sí. Bueno, último temita con Pino. Digamos, esta decisión pierde y gana, ¿no? Lo que Pino busca es tener un anclaje territorial, de que Proyecto Sur tenga un territorio en el cual demuestre gestión, que es algo que no ha podido demostrar el partido, y... digamos que diga, bueno, acá ganamos, estamos presentes. Ese anclaje territorial es muy importante. Pero pierde estructura nacional en un punto, y además el apoyo de las bases, que para mí es muy importante. Estas bases no sabemos lo que van a hacer, porque también pierden la posibilidad de llevar candidatos a diputado. Hay un anclaje que no se va a dar con esta... ¿Y además, si Pino termina siendo el candidato de Biner en la capital? Digo, no tiene Biner candidato. Pero Pino tiene muchas reservas. ¿Con Biner? No con Biner. En algún momento. No con Biner, sino con los amigos de Biner. ¿Cuáles amigos? El radicalismo. O sea, él no aceptaría. Claro, no. Un peronista histórico. Tiene demasiados no. Difícil que acepte ser el. Porque hasta podría ser el candidato de un radicalismo que no encuentra una figura fuerte. Uh-huh. O sea, no sé si un radicalismo, al menos un alfonsinismo, ¿no? Un alfonsinismo que no encuentra una figura fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Se habla de Giudici, que no mide más de 5 puntos. No, además está muy pegada al tema Clarín. Yo decía, ha bajado mucho su imagen también por eso. Y no sé quién es. ¿Qué otros candidatos se manejaban para la ciudad? Ahora me olvidé. Creo que había algunos otros. Creo que había algún otro, pero ahora no recuerdo. Bueno, justo que traes el tema Alfonsín a la mesa, era mi segundo tema. Alfonsín, que estuvo coqueteando, parece, con De Narváez por una eventual fórmula. Y porque hay otra cuestión. ¿Cuál es la fuerza que puede llegar a tener el alfonsinismo en la provincia de Buenos Aires? ¿A quién podría llevar? Claro. Que al cabo se termina transformando en un gran armado. De Narváez en la provincia, Pino Solanas en la ciudad, un Biner en Santa Fe, pero que por otro lado le puede llegar a arrimar votos de lo que es toda la zona esa del litoral, de la presencia de un hombre interior, del campo, ¿no? Porque Biner se mantuvo siempre muy al lado del campo durante todo el conflicto. Pero bueno, ese armado parece que finalmente no... Claro, pero es un armado como... No llega. Que donde hay imanes que se rechazan, porque lado el Pino que no quiere el radicalismo, está todo bien con el socialismo, pero no quiere el radicalismo. El radicalismo que no le vendría mal un De Narváez, pero un De Narváez que no le cae bien al socialismo, ni tampoco al GEN. Claro. GEN no lo puede ni ver. Y a Pino Stolbizer tampoco, ya dijo, me imagino. Más Stolbizer quiere ser ella la candidata en la provincia. Uh-huh. Y Biner también dijo... No, con De Narváez no vamos a ningún lado, un poquito más sutil, pero bueno. Es muy difícil este armado, es muy atractivo, como de verdad una fórmula sólida por parte de la oposición, un armado sólido, pero es muy difícil de lograr por todas las reservas que tienen los. Y porque es como agarrar al mejor perfilado de cada lado, claro, y embolsarlo, y digamos, en una agrupación. Sin importar de que mientras uno es privatista, el otro es estatista, mientras uno pretende una mayor redistribución de la riqueza, el otro pretende una mayor concentración. A mí pido disculpas por las comparaciones, ¿no? Para quienes lo están pensando y lo están armando. Pero a mí me recuerda cómo se trabajó con la alianza, que fue una alianza para ser contra, en contra de, y no una alianza para en pos de un proyecto común. Puede ser, que llevaba un proyecto tenía común, objetivos no mucho había, más sanos. Pero tenía, no, sí, está bien, pero sí. Lo que digo es en el arma, no quiero decir, no digo en lo fundamental. Pero no había, me parece que no había tanto contraste. No había tanto contraste tan fuerte como un De Narváez y un Pino Solanas, por ejemplo. Obvio, si buscas algún personaje muy de derecha en algún lado, un personaje muy de izquierda, que tanto el Frepaso como el radicalismo los tendría. Qué sé yo, el radicalismo tenía su Coti Noziglia y el Frente Grande tenía su Tayana, por ejemplo, el hombre que venía del PC. Pero no eran figuras muy fuertes. No eran las figuras fuertes, las convocantes de la Rúa, Graciela Fernández Mejides, Chacho Álvarez. En un momento también. Alfonsín, Raúl. Tenían alguna serie de consensos, o sea. Pero acá también hay algunos puntos en los que se ponen de acuerdo. Lo que me parece que sí hay figuras por ahí que tienen más arraigado el tema del el liberalismo. Un De Narváez que abiertamente apoya medidas que son posmercado. En realidad, el distinto es De Narváez en ese armado. Porque yo hasta te diría que Pino podría aflojar a largo plazo con el radicalismo. Claro, que tampoco te puede pero lo que te termina tanto. Pasando es que si vos sacás a De Narváez y tomás todos los otros jugadores, tenés conformada una alianza que cuya finalidad, yo me acuerdo en un programa lo dijimos acá, no es lo mismo una elección legislativa que una presidencial. Entonces, no puedes ir con un proyecto común, porque fue lo que le pasó a la alianza. Exacto. La alianza fue con un armado de fuerzas políticas que lo que terminó es teniendo un proyecto que no era un proyecto común y que terminó como todos sabemos que terminó. Yo no digo que esto vaya a ser igual, por eso digo, salvando las diferencias y pidiendo disculpas a quienes lo estén pensando, lo que a mí me da temor cuando se arman alianzas con fuerzas tan contrapuestas, fuerzas políticas tan contrapuestas, es que solamente sean en contra de y que no tengan un proyecto, ¿no? Por eso todo el tiempo insistimos con esto de, bueno, propuestas. Claro, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que quieren? Entonces, a ver si se van a poder poner de acuerdo o no. Bueno, es verdad. Sí, no hay propuestas. Y por otro lado, no tampoco pueden mostrar. El único que puede decir yo muestro gestión es Macri. Macri. Más allá de que uno pueda decir. ¿Qué gestión la de Macri? ¿Si es gestión o es no gestión? Pero ese único puede decir yo tengo Y Viner, que viene de una amplia trayectoria mucho mayor a la de Macri, primero gestionando Rosario, transformándola en una ciudad modelo, digamos, de la Argentina, y después haciendo mucho también por toda la provincia de Santa Fe. Se cayeron aquellas figuras como Das Neves, que por ahí también tenía gestión. Después del mamarracho de la interna del Peronismo Federal, también me parece que se cae Rodríguez A. Y después no quedan hombres con gestión. La mayoría de los candidatos son personas sin gestión. Elisa Garrido. Tiene el recuerdo de la gestión. Él se presenta siempre en su campaña como el salvador después de la crisis. Sí. Lo que le pasa, lo que le falta a Duhalde me parece que es el respaldo concreto de los votos, ¿no? Sí. Porque no, el armado lo tiene, la estructura claro, lo tiene. Pero no tiene los votos. Pero no tiene los votos. No tiene la imagen. Claro. Y Lilita me dio mucha gracia como dato final, lo digo. Hoy estuve en una gira por Río Negro y Neuquén y dijo que Raúl, él le dice Ricardito, porque es una cuestión de amistad en la infancia. Ricardito no tiene experiencia en gestión, no puede ser presidente. Puede ser candidato, pero no puede ser presidente. Ahora, ¿desde qué lugar lo dice Lilita? ¿Y Carrió? Claro. ¿Qué buena experiencia ¿Desde de qué lugar lo dice Lilita? Si ¿Ella va no también? ¿Se va a presentar o se bajó? No, ella dice que es candidata a ella, o sea, sola. Sí. No va a aliarse con nadie. Bueno, es una por lo menos ella no. En este no caso negocia. Es al revés, ella ha tenido votos y sí, fue la segunda fuerza. Exactamente, ella sí ha tenido votos y ha venido creciendo. Cada vez que se ha presentado ha tenido más votos. No sé si este pero va a ser el caso. Se fue cerrando después de haber tenido esa gran masa de votos. Después se fue cerrando. De Coalición Cívica bajó, dejó, se desprendió y ahora es un círculo chico. Se fue alejando los que sí, la acompañaban. El después la coalición el grupo Cívica, de sí, que se alejó totalmente de ella. También, es cierto. El último también dato que doy, hoy Alfonsín va a acompañar a Viner en la presentación de un libro en la Feria del Libro. van a tener una foto juntos. Ya lo debe haber acompañado, ¿o te referís al miércoles? No, hoy van a estar juntos de nuevo. Ya deben haber estado, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, dato final como por la foto de... Mañana en el diario vamos a tener la foto, seguramente. Bueno, llegamos al final de este programa, de esta nueva emisión. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 23, como todos los martes. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Me acompañaron Rocío Galván y Mariana Prado. Mi nombre es Leandro Selén y nos volveremos a encontrar la semana próxima. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco Credicop, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.